donde hay alegría para hacerte feliz. No me digas que no, no me digas que no. Vamos, compadre, huevo, venga. Celador. Negro, haceme cantar. Negro Valdivia, sube. Celador. De sueño. Esta canción dedicada a nuestro cumpa del encuentro de organizaciones, a los transhumantes, que de hace muchos años nos une. Desde nuestro lado la música, desde su lado la militancia, pero hacemos el mismo río y nos lleva al mismo destino, que es buscar una vida un poquito mejor sin cagar al otro, que es lo principal. Y después, si nos podemos ayudar y abrazar y acompañar, mejor. Entonces, para nuestro cumpa, que haciendo esta movida y con lo que recaudan de acá, todo lo que hacen después es lo que a nosotros nos hace mejorar nuestra calidad de vida. Entonces, desde nuestro corazón va para el encuentro de organización, para los transhumantes, para Caravana, para 4 pesos de propina, para Circo Da Vinci, para Bruno Arias, que vino y no cobra un mango por venir acá. Así que nos merecemos bailar hasta que nos lleve esa hija de puta. Así que, por la vida, compadre, por la vida, por la vida, por la vida, por la vida. ¡Oh, oh! Con los perros, quiquena para enamorar con sus huipalas de la libertad. Explota Córdoba, sube, sube. Gracias, Bruno Arias, Inti Guaira. Nos vemos prontito. Ahora sí, se arma la joda. Todos saltando, ¿eh? Thank you. viaje con Ajiquitucho pa' ver si soy capaz. La comparsa alegra va por la quebrada y no vuelve a juntar. Alma guateña, ese es mi rancho, no es cuestión de esperar. Soy el diablo de una huaca, nadie se aguanta mi tentación. En mi gen hay un gualicho para la dura de corazón. Soy el diablo de una huaca, me has derrotado con una flor. En la noche de tus ojos, soy solo el ángel del buen amor. Zapateadito. Estoy aquí todo. Mañana me fuerza, vamos. Ahora saltamos todo, dice. Acá mi compadre Bruno dice que podemos hacer pogo andino. ¿Saben cómo es el pogo o no? Vengan, vengan, todo al medio, así, bien juntito. ¿Sí? Entonces de a poquito, venga, venga, no tengan miedo. Mira. Saltando, saltando, saltando, saltando, saltando, saltando, saltando, saltando, saltando, saltando, saltando. Llegando está el carnaval. Coño, mi cholita. Llegando está el carnaval. Qué va, mi cholita. Sigue. Fiesta de la quebrada, una guate. Ahí saltamos. ¡No! Rápido, el quicharango y bombo carnavalito pa. A ver, la la la y la la y la y la la. A ver, el trencito del amor, el trencito del amor. A ver, hacemos el trencito, a ver. Agarralo ese, al último ahí. A ver, vayan enganchándose ahí, dale. Thank you.